y lengua, lengua, lengua muerta, palmas de Mallorca, lomo sapiens, boca corazón, nalgas marinas y un pubis, y un pubis. No, no, no, detente, pecador. Pubis pronobis. Continúo a relação de tan colossal levante. Comencé a persecução das cadeiras bamboleantes. Cruzamos Copacabana debaixo do sol queimante, e cruzamos Ipanema aguantando o sol queimante. Quando já não pude mais, tomando muito coragem, decidi tirar meu lance. Deixe de fazer romance, deixe coisas tão bonitas que a garota me deu cita pra bailar em uma boite essa mesmíssima noite. E como foi o final da história tão colossal? O final foi muito vil. Pela culpa do Brasil. O sol tan ardente e cruel me queimou toda a piel. Tenía quemado tudo, de la proa hasta la popa, que ni siquiera desnudo podía aguantar a ropa. Maldita sea la praia, maldito sol asesino. Maldita sea la praia, maldito sol. Perdi piel, perdi garota, perdi otras cosas mil. Viva las playas cariocas, viva o sur do Brasil. La la la la la la la la la la la la la. Si sonreíste mientras escuchabas nuestra canción de entrada, probablemente seas uno de los millones de admiradores de ese irrepetible ensamble argentino Les Luthiers, que ha estado divirtiéndonos por más de 50 años. Y para divertirnos juntos un rato ahora, les doy la bienvenida desde Valencia, España, a la 55ª emisión del soundtrack de nuestras vidas, que titulamos La música que nos hace reír. Mi nombre es José Miguel Villar, JM para los amigos de este podcast, y me acompañan hoy desde Houston, Texas, los Estados Unidos de América, Juan Cristóbal Cova Rodríguez. Bienvenido, Juancho. Gracias, José. Un placer, como siempre, estar en el episodio comunicado con ustedes y conectados con nuestra audiencia. Es siempre fabuloso reunirnos a hablar música, a escuchar música. Súper, súper contento hoy. Así que vamos con ello. Y desde Orlando, estado de la Florida, de los Estados Unidos de América, Fernando Cotín. Bienvenido, partner. Hola, JM, ¿cómo estás? Un placer nuevamente compartir contigo y León y Juan, el trotamundo, como lo llamo yo, el trotamundo Cova. Un placer participar en este episodio muy especial y muy particular. Al principio estuve un poquito preocupado cuando lo propusiste, pero después que cada uno afinó la ametralladora, pues traímos puro palo y creo que va a quedar bien simpático. Y desde Caracas, Venezuela, León Eskenazi. ¿Qué tal, León? Bienvenido. JM, muchas gracias de nuevo por tu convocatoria y repito de verdad lo que dijo Fernando. Al principio fue difícil aceptar el tema, pero una vez que empiezas a reírte y a gozarlo, te entusiasmas más y creo que vamos a preparar un programa que le va a encantar a todos y lo vamos a hacer de alguna manera reír y recordar también, porque muchas cosas probablemente las conocen, pero tiene mucho tiempo sin escucharla. Así que espero que se cumpla eso y bueno, vamos para adelante. Un abrazo. Bienvenido a ese abrazo. Y ustedes, queridos escuchas, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en la cuenta de Twitter, @nsoundtrack, en Instagram, nsoundtrack, el grupo de Facebook, al que pueden unirse, contribuir e interactuar con nosotros, el soundtrack de nuestras vidas, y el blog donde nos encuentras, nuestrosoundtrackdevida.blogspot.com. Entrando ya en materia, pues comentaba hace un momento sobre nuestra primera selección, La Bossa Nostra, que pretende fijar el tono de nuestro podcast de hoy. Canciones con contenido humorístico y que nos hicieron y todavía nos hacen reír cada vez que las escuchamos. Resulta que este tipo de música no es una que venda demasiado o no venda tanto como lo hace el rock, el pop, la salsa o cualquier otro de los géneros musicales de mayor difusión. Y sin embargo, también forma parte del soundtrack de nuestras vidas, a la manera y con el humor particular que cada uno de nosotros les encuentra a estas canciones. Esta primera selección es una obra de 1971 del conjunto argentino, el ensamble argentino Les Luthiers, y ellos entran en el espacio de mi soundtrack alrededor de un año más tarde, el año 1972, de la mano de un entrañable amigo, Fernando Savio, melómano, músico, tío simpático a más no poder y excelente persona. Fernando nos dejó físicamente en 2004 y su presencia ha estado con nosotros desde que lo conocimos, con frecuencia por la música. Fernando nos presentó el primer disco de Luthiers, Sonamos Pese a Todo, lanzado al mercado en 1971. Inmediatamente lo grabé en un cassette que me acompañó hasta el año 2018. Ya en 1973, Les Luthiers lanzaron el disco titulado, por razones obvias, Volumen 3. Y de ese disco escogí la que para mí es su mejor número. No creo necesario abundar en la canción en sí, mas sí destacar que Les Luthiers logró algo que pocas agrupaciones, si acaso alguna otra, ha logrado. Conjugar con éxito una mezcla de humor de altura, inteligente, a veces culto, con música bien ejecutada, voces bien educadas y sonidos provenientes de instrumentos que desafían la imaginación. Oye, José Miguel, definitivamente es imposible no escuchar La Bossa Nostra y no recordar a Fernando, como mencionaste, entrañable amigo, una persona especial, totalmente especial, que nos marcó en tantas facetas. Gracias por haber traído esa voz a nuestra y gracias por ese recuerdo, Fernando. Y bueno, Fer, nuestro Fernando, te toca a ti. Bueno, vamos a seguir después de este comienzo con Les Luthiers, que son, vamos a decirte, los anfitriones con JM prácticamente de este podcast, porque van a sonar cuatro veces. Vamos ahora con mi amigo Héctor Eduardo Reglero Montaner. Ricardo Montaner, nacido en Argentina, nacionalizado venezolano, a lo largo de su carrera ha vendido más de 25 millones de discos. Su popularidad, por supuesto, fue entre 1980 y 90, que casualmente yo estaba en Rock Band y nos hicimos muy amigos. Ha participado en una cantidad de eventos de La Voz de Argentina, La Voz de Colombia, La Voz de Puerto Rico, Idol Puerto Rico. Y también ha participado en películas, ya sea en bandas sonoras o como actor de voz, ¿no? Ha ganado varios premios de Villa del Mar. Ganó el Grammy Latino a la Excelencia Musical en 2016. En el 91 grabó su cuarto álbum de estudio, cuyo título fue En el Último Lugar del Mundo, dedicado a Chile, el cual llegó a posiciones de honor de los rankings de la Billboard. Además, se extrajeron los sencillos Será, Muchacha y Vamos para la Conga, el cual se convirtió en un verdadero éxito y ha sido pues un clásico internacional que aún suena muy bien en las emisoras de radio en todo el mundo, sobre todo de habla hispana, obviamente. Ese mismo año ganó el premio Gaviota de Plata, máximo galardón del famoso Festival de la Canción de Villa del Mar en Chile. De hecho, del Festival de Villa, Montaner se ha llevado todos los premios, la Antorcha de Plata, la Antorcha de Oro y la Gaviota de Plata. También recibió el galardón de la revista Billboard como cantante masculino del año en el apartado de música latina. Es un honor para mí continuar este episodio con su clásico, mi amigo Ricardo Montaner y su Vamos pa' la Conga de 1991. Y póngale mucha atención a esa letra. Suéltala, Juancho. Esa canción, Fernando, me encanta. Definitivamente levanta el espíritu. Y los comentarios del tipo al final de la señora el vestido rojo, siempre muy cómico. Bueno, mira, yo voy a hacer un cambio de ritmo violento. Yo les traigo mi primera selección con un grupo que se llama Los Antaños o Los Criollos. Y es de ese es un conjunto de música callonera. Y ellos grabaron una canción que a mí se me quedó desde mi niñez. Esto se llama Alaí Cuy Cuy. Alaí Cuy Cuy es un pasodoble, pero sonado así tipo cañonero. A mí me causó siempre mucha gracia, mucha risa por los versos. Es evidentemente de la época posterior a la Primera Guerra y habla de regalos que se van a hacer a distintos países, entre ellos. Pero siempre los regalos son súper cómicos, como van a escuchar en la letra. Pero son cosas así como un perro lobo tan reteló que no sabe ni ladrar. Y así, siempre son unas exageraciones y son unos calificativos a los animales que hacen algo que no tiene que ver o los califican por color y por supuesto, por lo menos cuando hablas con un gallo negro, tan retenegro que no puede ni cantar. Entonces, bueno, eso no tiene que ver el color con todo. Pero lo cómico también es cómo remata a la dedicatoria de Venezuela, cómo sale el tema de guerra y los países participando en guerra y habla de una Venezuela hermosa que se le tiene que regalar flores. Entonces, una canción que me trae muy, muy gratos recuerdos. Recientemente buscando material un poco para ampliar sobre la letra o sobre la canción y no dejarla nada más en las vivencias personales, encontré una canción que hizo la Schola Cantorum, pero en la versión juvenil, dirigida por Alberto Grau, donde sí se van con el ritmo de paso doble muy marcado, muy buena versión. Si tienen chance, búsquenlo y disfrútenla. Pero vamos a escuchar a la Cuy Cuy como suena con un grupo cañonero. Alaí Cuy Cuy y la conga que oímos antes, esto está poniéndose con un ritmo muy divertido y la letra de verdad que estaba muy muy buena, algunas estrofas. Muy bueno, Juan, el tema que trajiste. Mi selección de temas para este programa, yo la voy a iniciar con un tema que se llama El Optimista, que fue escrito por un comediante conocido como Vargas Vil, junto con a otro que se llama Gonzalo Álvarez. Son colombianos. Esto trata de un hombre, el tema trata de un hombre que se ofrece

Me ofrezco de sapo pa' un experimento. Me encierro en la jaula de un león hambriento. Me voy pa' Israel como palestino. Por necesidad de vendón intestino. Y aunque los gringos conmigo se enfaden, me iría a cuidar a Osama Bin Laden. Me lanzo amarrado desde un avión y agarro a mordiscos con un tiburón. Por plata he dormido dentro de una cava, he montado en globo lo que me faltaba. Mostrando mi hoja de vida de ambulo, tan solo me falta ponerme a dar culo. Muy, muy buen tema con el que debutaste tu participación, con el que iniciaste tu participación, León. Y vamos a seguir con otro palo. Se trata de Pedro Pubil Calaf, conocido artísticamente como Peret. Nacido en Mataró, 24 de marzo de 1935 y lamentablemente fallecido en Barcelona el 27 de agosto del 2014. Peret fue un cantautor y guitarrista español de origen gitano. Popularizó la música y el ritmo gitano en toda España y en especial en Cataluña, su comunidad de origen, donde se adoptó como parte de su cultura con la denominada rumba catalana. A mediados de los 60 dio un salto a Madrid cuando fue contratado por El Duende, un tablao flamenco perteneciente a Pastora Imperio y Ginatillo de Triana, y ahí se inició su escalada. Algunas de sus interpretaciones, como El Muerto Vivo, del colombiano Guillermo González Arena, empezaron a tener mucho éxito entre gente de diversa extracción social. En 1967 grabó Una Lágrima, versión rumbera de un vals del maestro Monreal, que tuvo un éxito fulgurante convirtiéndose en una de las canciones del verano de 1968. ¿Quién no recuerda esa canción, Una Lágrima? En esta época, la música de Peret, potente y vertiginosa, con influencias del mambo y del rock and roll, sonaba constantemente en emisoras de radio, tocadiscos, picó, como diría nuestro querido Ángel Luis, tabernas, casinos, discotecas, fiestas, fiestas mayores, etc. En los años posteriores, todas las orquestas incorporan a su repertorio temas como El Gitano Antón, Don Toribio, Carambola, Saboreando, Lo Mato, Si Fulano Fuese Mengano, Chaví, Canta y Sé Feliz, con la que participó en el Festival de la Canción de Eurovisión en 1974. ¿Qué cosas tiene el amor? A mí las mujeres, ni fu ni fa, Castigadora, Tracatrá, etc. Muchos de sus grandes éxitos son derivados de un estilo del son cubano denominado guaracha, que influyó en gran medida en la rumba catalana. Ejemplo de esto es la guaracha Lo Mato, del cubano Ñico Saquito. Peret cuenta que cuando era joven iba a la sala de fiestas Rialto a bailar los mambos de Pérez Prado. ¿Quién no bailó los mambos de Pérez Prado? Vestido de rockero. Para él, la mezcla de música cubana y el rock es fundamental en la creación de su rumba catalana. El bombazo internacional lo dio con Borriquito en 1971, con letra y músico del propio cantante, que coincidió con el boom del turismo en España, lo que contribuyó a que la canción se popularizara en todo el mundo y en especial en los Países Bajos. Tuvo 7 semanas como número uno y 2 semanas número uno en Alemania, aunque usted no lo crea. Esta canción también tuvo mucha aceptación en México y Latinoamérica. En Venezuela sonó muchísimo, lo cual originó que otras canciones de estilo similar llegaran al mercado latinoamericano. La anécdota muy particular que tengo de esta canción es, yo tenía un profesor de literatura cuando estaba en primer año de bachillerato en el Colegio San Ignacio de Loyola, que se llamaba Plácido Lizancos Santos, español de nacimiento, narizón y con un fuerte acento gallego. Recuerdo que cada vez que nos equivocábamos en gramática nos decía: ustedes lo que son es una cuerda de borricos. Y ahí de inmediato empezaba la jodedera en la clase. Todo el mundo tarareando: hay burriquito como tú, tururu, que no sabes ni la U, tururu. Hay burriquito como tú, tururu, yo sé más que tú, que tú, que tú. Eso era automático. En lo que él le reclamaba a alguien, empezaba toda la clase con el corito del borriquito. Y el Plácido se ponía más bravo, porque el tipo era buena gente, pero era jodido, era muy, muy exigente. todo un personaje y tremendo profesor. Descansa en paz, Plácido. Es un placer para mí presentarles a Peret con su Borriquito de 1971. ¿Y quién no bailó este clásico en aquellas fiestas de nuestra bella Venezuela? Ruédala, Juancho. El borriquito como tú, que no sabe sin la ju. El borriquito como tú, yo sé más que tú. Yo más pico, más pico, más pico, más pae. Ha, hey, ho, ho, ho. Ay, yo, borriquito como tú. Yo soy el cantante, yo soy el poeta, soy el más querido, soy el preferido de la juventud. Con solo seis letras hago mil canciones y todos aplauden con gran entusiasmo mis inspiraciones. Le canto a la chica, canto al tabernero, canto a la portera, canto a lo que sea. Tú, todos bailamos eso. Vamos a continuar. Muy bueno, Fernando, la anécdota. Jorge Susheim nació en Buenos Aires en 1940, falleció justamente un mes como este hace dos años, en el 2020. Fue integrante de un grupo llamado I Musicisti, que era el grupo que integraba, aparte de él y otras personas más, a cuatro de los fundadores de Leloutier. Es lo que llaman un predecesor de Leloutier. Fueron la base. Con este grupo I Musicisti, él representó óperas históricas en la que también creó la coreografía y un espectáculo llamado Música. Sí, claro, en la que tuvo a cargo la concepción del espectáculo. Por razones de cuestiones de repartición del trabajo, de las responsabilidades a la hora de cobrar por los trabajos, por las presentaciones hechas, desaparece el grupo y Musicisti cuando cuatro integrantes de Lelutier forman Lelutier, o sea, cuando se forma Lelutier con cuatro personas que salen de ahí, y indudablemente estaba Gerardo Massana, que era el que tenía los instrumentos, todos esos instrumentos informales, y estaba Moonstock, que era la gran voz locutora del grupo que presentaba. Entonces ese fue el final de ese grupo. Pero Jorge Suchen se mantuvo activo haciendo trabajos posteriores como libretista en un programa de humor de Tato Bores, y grabó un álbum de canciones llamado No Todo Va Mejor con Coca-Cola, que editó en 1970. Él creó y cantó más de 200 canciones, como Coca-Cola Refresca Mejor, El Culo Me Pesa, y un tema que fue prohibido por la dictadura argentina, y el disco que grabó pasó a ser, ¿cómo se dice?, artículo de colección, porque fue prohibida su venta y difusión, de manera que se conseguía solo en el mercado negro. En el disco había un tema donde se burlaban de un general, el apellido era Duval y la canción era sobre ese general. Nosotros en este programa vamos a traer el tema que se llama Coca-Cola Refresca Mejor. Vamos a escucharlo y espero que les guste. Yo era un tipo amargado y en mí mismo encerrado, reprimido, depresivo, tan choqueado, tan bufado. Era un tipo muy jodido, mentiroso y obsesivo, paranoico y esquizoide, con síndrome epileptoide. Y mi vida transcurría y pasaba siempre a solas, hasta que llegó mi día y descubrí la Coca-Cola. Coca-Cola refresca mejor, Coca-Cola elimina el dolor. Coca-Cola, queridas señoras, es el símbolo perfecto del amor. Una vez fui arrestado porque estaba acusado de matar a mi papito, de clavarle un cuchillito. Pero el juez me perdonó porque mi juicio probó que fue en propia defensa y demostré mi inocencia. Soy culpable, ya lo sé, mas no merezco la gallola. No maté porque papá me negó una Coca-Cola. Coca-Cola refresca mejor, Coca-Cola elimina el dolor. Coca-Cola, queridas señoras, es el símbolo perfecto del amor. Las mujeres me espantaban, les temían y me aterraban. Y a pesar de las sesiones, la cosa no se arreglaba. Y crecían las tensiones, pero no las soluciones. No es verdad que esté tan mal, ya no soy homosexual. Pero un día me asumí, la verdad me vino sola. Soy, pero ya no me importa, porque tomo Coca-Cola. Coca-Cola refresca mejor, Coca-Cola elimina el dolor. Coca-Cola, queridas señoras, es el símbolo perfecto del amor. Ahora refresco mejor, soy un buen consumidor. Yo no arreglo mis problemas, pero les doy buen sabor. Coca-Cola de a montones y burbujas en color. Soy feliz, soy el gran mito, soy el nuevo prototipo. Si quiere vivir mejor, haga correr esta bola. La generación de Pepsi y el mundo de Coca-Cola. Coca-Cola refresca mejor, Coca-Cola elimina el dolor. Coca-Cola, queridas señoras, es el símbolo perfecto del amor. Bien interesante fue el León, escuchar estos predecesores de Lelutier. Y bueno, yo sigo con ellos. Fíjate que estuve buscando, también leyendo sobre la historia, tal vez el Musicisti, yo no sabía de ellos, pero sí sabía que ellos venían todos de agrupaciones corales. Estuvieron en el coro de la Facultad de Ingeniería de Buenos Aires. Y increíble, todos, como toda esa gente que mencionaste, fueron los que tal vez, fíjate, José Miguel mencionó el disco del 71 que en realidad conocimos en el 72, pero 72 yo creo que es el momento donde Le Luthier explota internacionalmente, explota en todas partes, y es donde están el line-up, ese septeto que es el clásico que uno conoció. Entonces, donde estaba Carlos López Pucho, que es el narigón ahora de pelo blanco, donde estaba Gerardo Massana, que mencionaste, que fue el promotor de todo y que nos dejó muy temprano. El Marcos Moonstock, ese pelado con esa voz tan inconfundible, de impresionante. Carlos Núñez Cortés, el loco, que es el fan número uno de Luthier. Y indudablemente Daniel Rabinovich, que era el payaso en el escenario y el que atraía la atención del público y nos hacía reír, a veces solo con un gesto, a veces solo haciendo una morisqueta o haciendo una cara a algún comentario, provocaba risa. En el 72 lanzaron ellos uno de sus discos más exitosos, la cantata Laxatón, el cual fue grabado en los estudios Guión entre junio y agosto del 72. Y la segunda canción de la OA se hizo una de nuestras favoritas. Vamos a escuchar a Marcos Moonstock presentando la obra del mítico Johann Sebastian Mastropiero, de cual tal vez hablaremos más adelante con seguridad. Y luego escucharemos el desarrollo de un bolero como máxima expresión de amor. Esta canción nosotros llegamos a sonarla en alguna que otra fiesta o en alguna que otra convivencia en el colegio. Trae muchos recuerdos y casi todavía uno la puede recitar completa. Así que vamos con el bolero de Mastropiero. Johann Sebastian Mastropiero, luego de separarse de su amada condesa Schorchat, pasó por una repentina ausencia de inspiración, por una total imposibilidad creativa. Consciente de su incapacidad, Mastropiero resolvió dedicarse a la crítica musical, aceptar el cargo de superintendente de música de la comuna, ocuparse de la supervisión artística de un importante sello grabador y dirigir un conservatorio, el Centro de Altos Estudios Musicales Manuela. De esta época es su Bolero Opus 62, que interpreta la Camerata Tropical de Le Luthier. Te amo. precio. Te estimo bastante. Mi amor, dientes de perla, mi amor, boca de fresa. Mi amor, belleza pura de nuestro Edén. Candor de tu hermosura incomparable. Candor. Pestañas, tus caderas, tus rodillas, tus mejillas, tus falanges, tus muñecas, tus orejas, tus tobillos, etcétera. Sí, tal cual como lo mencionas, una gran cantidad de recuerdos, y todos pasan por el hecho de haberla escuchado conjuntamente con los amigos y haberla puesto incluso en fiestas, lo que ocasionaba siempre mucha confusión. No era mucha la gente que conociera a Le Luthier, y cuando poníamos el bolero, la gente se animaba a bailar un bolero, pensaba que era el final o el comienzo de un set de salsa, y bueno, cuando pasa lo que pasa, la gente queda un poco desconcertada. Pero era parte del disfrute de poner música en fiestas. Hacia finales de la década de los 70 comienza a figurar una agrupación que seguiría los pasos de Le Luthier en Venezuela. Se trató de El Medio Evo, quienes ya desde su nombre indicaban por dónde irían sus derroteros musicales. Estuvo conformado inicialmente por Carlos Moreán, Ana Valencia, Pimpi Santiesteban, Gonzalo Chile Veloz y Álvaro Serrano. Tal como otra agrupación que sonó en nuestro podcast 52 a Mundo Venezuela, los cuñados eran cantantes y músicos profesionales de estudio, especialmente para las bandas sonoras de los spots publicitarios de radio y TV, conocidos en inglés como jingles, pero en Venezuela se conocen como cuñas, por eso el título de esa agrupación, Los Cuñados. En 1979, el Medio Evo lanza su primer larga duración, titulado Las Peores Canciones Latinoamericanas. Y remarco canciones porque escrito está en el título de la canción, en la portada, Can y Siones con S mayúscula. De ese disco, de los surcos de ese disco, he escogido ¿Qué pasa que el cóndor no pasa? Porque creo que refleja el espíritu irreverente de la agrupación al tomar una canción icónica, de autores no latinoamericanos, pero que reflejan las esencias musicales del Perú y de Bolivia, al punto de que en Perú es considerado un segundo himno, y la parodian con inteligencia, sin pretender ofender a nadie. El Medio Evo continuó haciendo conciertos, lanzando discos y haciéndonos reír con sus letras y composiciones casi de forma anual e ininterrumpida hasta el año 1987. Riamos entonces un poco más con las desventuras de este cóndor que no pasa. ¿Qué pasa que el cóndor no pasa? Pues, ¿será que hay problema en su casa? Pues, ¿qué pasa que el cóndor no pasa? Pues, ¿será que se extingue la raza? Pues, mi chola tan chula me dijo chao, mi conchicha me emborrachao. Y llamo a mi llama que apague esta llama que ya aquí ya tú has secao. Y llamo a mi llama que apague esta llama que ya mi ya tú has secao. ¿Qué pasa que el cóndor no pasa? Pues, ¿será que hay problema en su casa? Pues, ¿qué pasa que el cóndor no pasa? Pues, ¿será que se extingue la raza? Pues, aquí está el charango, la flauta y la quena, pero el bombo ya no está. Ella lo ha agarrado y yo lo había llenado con hojitas de mascar. Pues ella lo ha agarrado y yo lo había llenado con hojitas de mascar. Pues, ¿qué pasa que el cóndor no pasa? Pues, ¿será que hay problema en su casa? Pues, ¿qué pasa que el cóndor no pasa? Pues, ¿será que se extingue la raza? Pues, qué triste mi situación. Pero la hechicera cargó con la antena, qué triste mi situación. ¿Qué pasa que el cóndor no pasa? Pues, ¿será que hay problema en su casa? Pues, ¿qué pasa que el cóndor no pasa? Pues, ¿será que se extingue la raza? Pues, ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón. Hasta el moncho me ha cosido por donde meto mi cabezón. Que hasta el moncho me ha cosido por donde meto mi cabezón. ¿Qué pasa que el cóndor no pasa? Pues, ¿será que hay problema en su casa? Pues, ¿qué pasa que el cóndor no pasa? Pues, ¿será que se extingue la raza? Estupendo recuerdo que nos trae del, de una, basado en el tema famoso de Simon y Garfunkel, el cóndor pasa. Está muy bueno, muy bonita la parte musical, muy bien hecha la parte de música del altiplano. Así que buen trabajo de este del medioevo, muy bueno. Oye, aquí yo traigo ahora otro tema relacionado con Leloutier, aunque no es Leloutier, pero sí, de alguna manera tiene, por supuesto, mucho que ver. Hay una persona que estuvo ligada a Leloutier durante 15 años, desde 1971 a 1986. Ese fue Ernesto Acher. Él fue un miembro destacado de Leloutier en la época que fueron un sexteto, porque ya en el 73 falleció Gerardo Massana y queda ya el grupo como sexteto, continuó de esa manera. Y la enorme contribución musical y los arreglos que le impartió a los shows fueron muy, muy, muy especiales. Inclusive adaptó, Ernesto Acher adaptó los shows para grabarlos en disco y colocarlos a la venta. Una gran influencia, inclusive su dedicación para componer temas ligado al jazz. Será una de sus pasiones. Y muchos de los temas que están en la música de Leloutier que tienen que ver con el jazz, la mano de Ernesto está muy ligada. Además de personajes icónicos que los que conocedores de Leloutier lo pueden recordar, como el capitán del bergantín, en aquel famoso sketch de las majas y el bergantín, el famoso sketch del adelantado Rodrigo Díaz de Carrera, él era Rodrigo, Don Rodrigo, y el nene de la gallita dijo Eureka, que eso se los voy a traer después, que eso lo escucharemos más adelante. Luego de su separación de Leloutier por causas personales, cuestiones que no van al caso, Ernesto continuó actividades musicales con un grupo destacado de músicos argentinos de jazz, formando lo que llamó él la Banda Elástica. Y además creó divertidos arreglos para orquesta sinfónica. de esos arreglos que son muy, muy parecidos a cosas que hacía Leloutier. De esos arreglos yo les voy a traer hoy una fusión entre Beethoven y los Beatles. Se trata de una fusión entre la novena sinfonía de Beethoven con el tema Let It Be. Es una creación muy divertida titulada Let It Be, Beat. Así que adelante, Juan, por favor, con este tema. Espero que se diviertan. Roll! Genial, León. Muy, muy bueno el tema. No lo conocía, pero muy, muy bueno. De verdad, muy bueno. Y ahora vamos con algo en inglés muy original. Se trata de Mr. Joss, una canción novedosa de Dickie Goodman, lanzada en Cash Records en 1975. Este disco es una parodia de la exitosa película de verano de 1975, Tiburón, con Goodman entrevistando al tiburón, a quien llama Mr. Joss, también como a los personajes principales de la película, Brody Hooper y Quinn. Goodman hace un uso completo de su práctica de muestreo de música de ruptura, en la que todas las respuestas de la entrevista son letras de canciones populares de ese año 1975. El sencillo alcanzó el puesto número 4 en el Billboard Hot 100 en octubre del 75. En la Cashbox le fue aún mejor, alcanzando el puesto número 1. Goodman luego haría más parodias de películas de Hollywood junto con sus discos de sátira política. El nombre del sello discográfico de la canción, Cash Records, fue otra idea de Goodman después de que le preguntaron a quién debería ser el cheque de la compañía discográfica. Obviamente a la suya propia, y por eso la llamó Cash Records. La grabación tuvo lugar en Sear Sound en New York con la ingeniería de Ross Hamm. Originalmente las canciones fueron muestreadas, sin embargo, cuando el disco se convirtió en un éxito, estas fueron reemplazadas en ediciones posteriores por grabaciones de sonido similar. Las canciones que fueron sampleadas, y es la que vamos a escuchar pedacitos de ella para los que no hablen en inglés, son el título principal del tema de Tiburón de John Williams, Dynamite de Bazooka, Please Mr. Please de Olivia Newton-John, How Sweet It Is to Be Loved by You by James Taylor, Why Can't Be We Friends, ¿Por qué no podemos ser amigos de War?, Get Down Tonight de Casey and the Sunshine Band, The Hustle, La Sacudida de Van McCoy y La Sinfónica de Soul City, Love Will Keep Us Together, El Amor Nos Mantendrá Unidos de Capitán y Tenil, el dúo Capitán y Tenil, Vaquero de Vidrio de Glen Campbell, Una de Estas Noches de Eagles, Jive Talking de los Bee Gees, I'm Not in Love, No Estoy Enamorado de los 10cc y Midnight Blue de Melissa Manchester. Escuchemos seguidamente a Dickie Goodman con su clásico Mr. Joss de 1975. Pónchala, Juancho. We are here on the beach where a giant shark has just eaten a girl swimmer. Well, Mr. Joss, how was it? Dynamite! And what did she say when you grabbed her? Please, Mr. Please. I know sharks are stupid, but what did you think when you took that first bite? How sweet it is. Mr. Joss, before you swim out to sea, have you anything else to say? Why can't we be friends? Why can't we be friends? With me now is the local sheriff. Sheriff Brody, the shark will be back for lunch. What do you intend to do? Do a little dance. Make a little love. Get down tonight. Just arriving is oceanographer Matt Hooper. Sir, if someone is attacked by a shark, what should they do? Do the hustle! We are going aboard the fishing boat of Captain Quint. Captain, will you be able to catch this giant shark? I will! Thank you, Captain. Will, Captain, will, Captain, will, Captain, will. When you catch one of these sharks, what do you feel like? Like a rhinestone cowboy. We've just sighted the shark again. He's coming straight for us. Captain Quint is shouting something at him. Get your baby one of these nights. Hey, Joss, the captain says he's going to catch you. What do you think of that? Uh-oh, here he comes again. They've hit him. Mr. Joss, why doesn't anything seem to hurt you? Big boys don't cry. Big boys don't cry. He's coming right onto the boat. Mr. Joss, why are you grabbing my hand? Wouldn't you give your hand to a friend? No, wait, Mr. Joss. That's not the way this record is supposed to end. Help! Help! Y una vez más, Fernando consigue sorprenderme con esta canción que acaba de poner. No la conocía, me encantó escucharla. Ahora, recuerdo vagamente que seguramente después de esto en Venezuela Alguien hizo algo parecido en televisión. ¿Sería Joselo? ¿Me ayudan a recordarlo? ¿O son ideas vagas que tengo? Probablemente, no te puedo dar la certeza, pero probablemente haya sido Joselo, que era el que siempre hacía los sketches con el inglés y la clase de inglés. Es posible, yo creo que era Joselo más que la Radio Rochelle. Sí, me acuerdo, sí, algún sketch con ese mismo esquema, ¿no? Pero con ese, sí. La idea es genial y muy buena la ejecución. Gracias, Fer. A tu orden. Bueno, y seguimos ahora con una canción que a mí siempre me causó mucha risa. Vamos a escuchar una canción que se llama Guitar San, de un señor llamado Ray Stevens, que por allá en el 69 hizo en la parodia de un personaje que vive en la jungla y que hace una banda musical con su compañera Jane y su mono. Y entonces, a través de toda esa... a través de la historia va mezclando distintos tipos de voces, distintas llamadas como el grito de la selva de Tarzán, boogie, y algunas frases de la canción Swinging on a Star. Entonces, siempre me pareció muy cómica, todo llevado también con un ostinato en sol mayor y la melodía Honey Child, de coros de Marta y las Vandellas. La canción llegó al número 8 de la lista de Hot 100 de Billboard en mayo del 69, la número 10 en Canadá en mayo del 69 también. Esta canción fue escrita por Stevens, ¿no? Aunque han hecho versiones, creo que siempre la más importante es la de él, la que vamos a escuchar a continuación. Posiblemente entró en mi vida por Iván Noscher o Plácido Garrido, que habían sonado en Capital. Y esta es una de las canciones que algunas veces estos señores ponían y no daban mucho detalle y lo tenían a uno haciendo el juego de detectives, a ver cuándo la repetían y tratando de adivinar quién la cantaba y cómo se llamaba. Y esta costó mucho, mucho tiempo, pero siempre me pareció muy graciosa. Como dicen por estos lados, he's a riot. Vamos a escuchar entonces a Ray Stevens. He's free as the breeze, he's always at ease. He lives in the jungle and hangs by his knees as he swings through the trees without a trapeze in his DVD. He's got a union card and he's practicing hard to play the guitar. Gonna be a big star, yeah, he's gonna go far and carry moonbeams home in a jar. He ordered Chet's guitar core, COD, makes A and E and he's working on B. Dig C and W and R and B and me and a chimpanzee agree that one day soon he'll be a celebrity. Get it, get it, get it, get it! Guitar Zan, he's a guitar man, he's all you can stand, give him a hand, Guitar Zan. He's got a girl named Jane with no last name, kinda homely and plain, but he loves her just the same, cause she kindles a flame and it drives him insane when he hears her sing. She really does her thing, it's her claim to fame. Come on, sing one, Jane. Got a pet monkey, he likes to get drunk and sing boogie woogie and it sounds real funky. Come on, your time, boy. Sing one, monkey. Here we go. Let's hear it for the monkey. Woo! On Saturday night, they need some excitement. Jane gets right and the monkey gets tight and their voices unite in the pale moonlight and it sounds all right. Yeah, it's dynamite. It's out of sight. Let's hear it right Un palazo, Juancho. De hecho, yo la iba a traer. Alguien la barajó para la jungla de León. Pero creo que fuiste tú mismo, pero no, ni tú ni yo la traímos. Luego yo la tenía preseleccionada para este episodio y como tú ibas primero que yo, pues bueno, pero me encanta esta canción. La disfruté muchísimo en ese momento. Yo que soy un hombre que siempre compraba los sencillos, la canción me gustó tanto que compré el LP y fue una torta, porque la única que me gusta es Yetarzán, además que no entendí un carajo, ¿no? De las otras, pero la canción me encanta y me trae muy buenos recuerdos. Pero el álbum fue un bluff para mí, porque todas las canciones son más o menos en el mismo estilo, pero por supuesto esta fue un éxito mundial, así que gracias por traerla, lo importante era que sonara en el episodio, y así lo hizo. Chévere, ese Yetarzán, que... Buenos recuerdos, junto con otras que yo les voy a traer más adelante, que más o menos lleva más o menos la misma onda. Y no sé si este tema era para el programa que yo tenía de la música de animales, pero hubiera sido muy bueno. De verdad que una lástima no tenerlo para aquel programa de la ocasión anterior que tuvimos. Yo les traigo el tema Maná Maná. Muchos lo deben conocer, lo deben recordar. No sé... Si eres muy joven, a lo mejor no lo conociste nunca, no lo sé, porque tienes que haberlo escuchado de una u otra manera en algún lado. Esta canción no es de origen italiano y la primera vez que sonó fue en un documental en el año 68, en 1968, acerca de la vida sexual de los suecos. Era una música para un programa, un documental serio. No era de humor como estamos haciendo nosotros. Pero más adelante... ¿Te recuerdan la aparición de los Beatles en el show de Ed Sullivan? ¿Te acuerdan el gran suceso que fue? Bueno, no menos lo fue el debut de Jim Henson en ese programa con sus muñecos en 1969. Henson manejó unas coristas trajeadas en rosado al compás de esta canción y recibió miles de elogios. Ahí todavía no existía ni Piggy, ni Kermit la rana, nada de eso. Eran muñecos, pero la manera en que los presentó fue realmente un acontecimiento. Y por supuesto, Jim Henson más adelante sería famoso creando a todos los Muppets. El autor de este tema era Piero Umiliani, un italiano que falleció en el 2010, que, como muchos de sus compañeros de entonces, vivía, entre otras cosas, de componer bandas sonoras para spaghetti westerns o films sexys, films eróticos. Su cantante original era otro italiano, Alessandro Alessandroni, quien también alcanzó cierta fama como colaborador de algunas bandas sonoras de Ennio Morricone. Alessandroni era muy bueno silbando y haciendo sonidos extraños con la boca. Ya saben por dónde va, ya lo pueden recordar en algunas películas. Así que bueno, estoy seguro que este tema, como te dije, lo vas a reconocer. Y hoy, como parte del soundtrack del humor de nuestras vidas, vamos a escucharlo nuevamente. Adelante. Thank you.

recordando, Humberto, gracias por hacerlo. Continuamos con la última de las canciones que tiene este mini bloque que empezó por Let It Be o Mr. Jaws, que son en idiomas distintos al español. Y el final del podcast tendrá una canción también diferente, pero este es un pequeño insert de canciones no en español. Lo que les presento a continuación entra al soundtrack de mi vida a finales de 1990 o comienzos de los 2000, cuando me doy cuenta de lo poco que he escuchado música country. Otro que no fueran canciones de John Denver, algunas cosas de Dolly Parton, Jolene, por ejemplo, y canciones aisladas de otros intérpretes, la música country no formaba parte de mi firmamento musical. Entonces decidí adquirir algunos CDs de intérpretes country y en esos tiempos muy populares. Y un CD triple que tengo todavía por ahí dando vueltas de clásicos de la música country. De los que no fueron la compilación, tres fueron los cantautores, porque en el mundo de la música country eso funciona así, cuyos CDs compré en ese tiempo. Alan Jackson, Clint Black y Garth Brooks. De los dos primeros compré compilaciones y del último compré el último CD que había lanzado a la época, Garth Brooks In Pieces. No quedé defraudado en absoluto, pues descubrí una cultura musical nueva, con personalidad propia, más allá de lo que había escuchado de John Denver, que he alimentado, este estilo, este género, ha alimentado y se ha alimentado de las raíces del rock, del blues, del soul, del gospel, en fin, de todas las corrientes musicales que forman, esa sí, parte del soundtrack de mi vida. Con grata sorpresa encontré varias composiciones cuya lírica incluye el humor, cosa no muy frecuente en las producciones musicales comerciales de los Estados Unidos. De entre esas, escogí para ustedes en este podcast I Don't Even Know Your Name, una composición de Alan Jackson que formó parte de su quinto álbum titulado Who I Am, lanzado en 1994. Ni siquiera conozco tu nombre, es el título de la canción. Los eventos que narra la canción comienzan con un hombre sentado en un bar situado en la vía salida de un pueblo cualquiera del sur de los Estados Unidos, Jackson es de Georgia, dice literalmente sitting at a roadhouse. Mientras su camarera, a la que le falta de manera muy obvia un diente en la parte delantera, le toma su pedido, otra camarera, supuestamente mejor parecida, llama la atención de nuestro protagonista. A lo largo de la canción, nuestro protagonista se enamora de la camarera guapa, pero se emborracha, pierde el conocimiento y se despierta en la mitad de su propia boda, con la camarera que le falta un diente. A todas estas, ninguno de los tres personajes de la canción se sabe el nombre de los otros dos. Me pareció muy gracioso y aparte de eso, una buena instantánea de ciertos lugares en Estados Unidos y, por qué no, de nuestra propia Hispanoamérica. Así que divirtámonos un rato con Alan Jackson y escuchemos cómo nos dice I Don't Even Know Your Name. Well, I was sitting in a roadhouse down on Highway 41. You were wiping off some ketchup on a table that was done. I knew you didn't see me, I was in a corner booth. Of course you weren't my waitress, mine was missing her front tooth. So I flagged you down for coffee, but I couldn't say a thing. But I'm in love with you, baby, and I don't even know your name. I'm in love with you, baby, I don't even know your name. I've never been too good at all those sexual games. So maybe it's just better if we leave it this way. I'm in love with you, baby, and I don't even know your name. So I ordered straight tequila, a little courage and a shot. I asked you for a date and then I asked to tie the knot. I got a little wasted, yeah, I went a little far. But I finally got to hug you when you helped me to my car. The last thing I remember, I heard myself say, I'm in love with you, baby, and I don't even know your name. Yeah, I'm in love with you, baby, I don't even know your name. I've never been too good at all those sexual games. So maybe it's just better if we leave it this way. I'm in love with you, baby, and I don't even know your name.